Acaba de terminar la última jornada de FIFA, el campeonato panamericano junior que se está disputando en Mar del Plata. Más allá de lo que pueda suceder en la ruta, vamos a preguntarle a Nelson Delgado cuánto vale la felicidad de haber cosechado tantas medallas de oro para México y lograr por segundo año consecutivo abrirse en el medallero, ¿no? Sí, mira, muy buenas tardes. Hemos trabajado en nuestra meta, era en nuestro pronóstico de mejorar el trabajo del año anterior, ¿no? Ya nos está afectando el resultado de la ruta, digamos, 15 medallas de oro, superamos por una medalla el resultado del año anterior, de haber repetido un año. Ha sido muy buen ver el campeonato, se han visto las carreras, ¿no? Femenino, una participación muy masiva, pero hay mucho talento en las participantes. Y ha sido una jornada dura, porque ya pasó la medalla, pero acaba de terminar y ganar la carrera por puntos. Donde estuvo bastante difícil ganar contra las corredoras chilenas que están bien preparadas. Y bueno, se recuperó y ahorita se logra la medalla de oro en el Lonio con el resultado de los 500 metros. Para nosotros es un trabajo de año, llevamos más, en el caso de Ingrid, llevamos 8 años trabajando con ella. Y la mayoría de los muchachos así ha sido, ¿no? Un trabajo de 7, 8 años. Y nuestro objetivo está con estos jóvenes en el 2016, los Juegos Olímpicos del 2016. Realmente es un aporte muy importante que se va a dejar en este dinero, digamos, a la categoría del primer de la Liga de México, a todos los jóvenes que van a pasar ahora cuando cumplen la edad, ¿no? Sí, pero hay unos años para acá, ya trae un grupo de jugadores subentrados, ha sido pasando por el primer campeonato, y ya se están uniendo a todos los jóvenes que están en el equipo de nosotros, con el apoyo de seguir un nuevo en 2016 México y América no tenga una representación digna ya en Juegos Olímpicos. ¿Cuál es el rendimiento de toda la delegación en general, más allá de los que por ahí no pudieron subir al escalón más alto del podio? Hubo muy buenos niveles en cuanto a la delegación de México, pero creo que tener a Ingrid Drexel dentro de la delegación es tener afuera de serie, ¿no? Sí, mira, nosotros nos ha afectado en cierta medida de que hay muchos corredores de estos que están concentrados en Guadalajara, Jalisco, donde va a ser sede de los Juegos Panamericanos. Las situaciones técnicas del velódromo, tenemos el velódromo cerrado de enero, ¿no? Entonces hemos tenido que estar buscando, sin separar a los chicos de su escuela, hemos tenido que buscar variantes donde se hizo su preparación. Y si hay corredores que no llegaron con especialización, aunque ganan, no tienen la especialización. Pero yo creo que Anoche tuvimos junta con ellos, tuvimos que felicitar, tuvimos que señalar muy fuerte lo que es el problema de la disciplina, porque son atletas entregados, atletas que prácticamente están en el pueblo ahorita ya. Por eso, las felicitaciones, gracias por compartir estos minutos con nosotros y toda la suerte mañana. No, muchas gracias y mañana estaremos también, tenemos corredores. Creo que en la parte final nos cayó una niña que fue la que ganó la contra hoy, pero esperemos que se recupere mañana. Caso femenino, tenemos la estrategia de cómo llegar a la primera mitad de carrera para poder llegar a la medalla segunda. Y en caso de femenino, tenemos 6 corredores muy fuertes mañana. Hay 3-4 corredores que van a terminar la ruta y creo que México mañana no va a ser un ganador.